en la mañana kermesera, 9 y 8 minutos son a esta hora de la mañana. Vamos a darle la bienvenida al aire a Vero McLennan, que es parte de la red de entidades lésbicas autoconvocadas de Santa Rosa. Rila, pero es compa acá de Radio Kermés. Vero, ¿cómo andás? ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Bueno, muchas gracias por el llamado. Bueno, a ver, contanos de qué se trata este festival Tijeretazo al Fascismo. Tijeretazo al Fascismo es el nombre que le pusimos a la actividad que vamos a hacer hoy, 7 de marzo. Mm. En realidad, desde hace 8 años que venimos haciendo actividades todos los 7 de marzo, porque es el día en el que se conmemora la visibilización lésbica. Sí. En otras oportunidades le habíamos puesto picnic con torta y nos juntábamos ahí en la Plaza San Martín, pero la verdad que, bueno, en este contexto político en el que estamos, nos parece importante también como profundizar desde las consignas, las actividades, el compromiso, lo que podamos hacer para que cada una de las acciones vaya, digamos, interviniendo en la medida de lo posible para ponerle un freno a este avance de la derecha horrible que está sucediendo. Así que, bueno, en esta oportunidad hemos llamado la actividad Tijeretazo al Fascismo, y lo vamos a hacer hoy 7 a las 7 de la tarde, siempre lo hacemos así, el día 7 de marzo a las 7 de la tarde, y lo vamos a hacer en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, que en otras oportunidades lo hacíamos en la plaza, pero esta vez lo hacemos ahí porque además estamos haciendo una actividad que la hicimos a través del área de extensión de la universidad, donde vamos a necesitar sonidos, equipos y una serie de cosas. Y la convocatoria es abierta a toda la gente que tenga ganas de acercarse. Digamos, acá no es una cuestión solamente de ser o no ser lesbiana, sino de participar y de juntarse y de activar en la calle, ¿no? Claro. Así que es abierta a todo el público, primero que nada. Si querés te cuento que es lo que vamos a hacer. Sí, sí, algo del cronograma, a ver. ¿Cómo viene? Dale, arrancamos a las 7 de la tarde en las escalinatas de la universidad, hoy 7 de marzo, y la actividad que destacamos es una charla que vamos a tener con Pierina Nocetti, una causa que seguramente dentro de la audiencia kermesera la saben, porque la han entrevistado a ella en su momento, pero le cuento a quien no sepa, se trata de una chica que vive en Necochea, empleada municipal, artista, lesbiana, que está próxima a enfrentar un juicio porque la acusan de haber pintado un mural que dice ¿dónde está Tehuel? Una actividad que se hizo en el marco de la Marcha del Orgullo de la ciudad de Necochea. Sí. Bueno, un ejemplo clarísimo de lo que venimos diciendo de la criminalización de la protesta, un horror desde todo punto de vista, porque además ¿dónde está Tehuel? Debería ser la enorme preocupación tanto de la justicia como del poder político y de la sociedad y de todo, y no si está o no pintado en una pared, y ojalá esté pintado en muchísimas paredes, porque además está pintada esa pregunta en muchísimas paredes de todo el país, porque seguimos sin saber dónde está Tehuel. El 11 de marzo se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Tehuel de la Torre, un pibe trans que salió a buscar laburo y no volvió nunca más, ¿no? Sí, un desaparecido en democracia. En democracia. Sí. Y además hay como una cosa de que lo buscaron, pero después se abandonó la lucha. Tanto la familia como la militancia activa de esos temas, lo que estamos reclamando es que no se abandone la búsqueda. Tal cual. Porque no lo encontraron. No lo encontraron, así que hay que seguir buscándolo, ¿no? Y bueno, la verdad que es horrible lo que le está pasando a Pierina, y lo que hemos hecho es visibilizar esta causa para acompañar además a Pierina, y bueno, desde la militancia lesbiana salimos en apoyo de esta compañera a tratar de organizar distintas cosas, y nosotros vamos a tener una comunicación con ella virtual a través de una pantalla donde la gente que esté allí incluso puede interactuar con ella y demás para conocer cómo está. El juicio se lo iban a hacer el día 6, ayer. Y, claro. Sí, pero unos días antes, sin justificativo ni explicación ni nada, se posterga el juicio. y todavía no hay fecha. Bueno, la cuestión es que parece ser que tal vez todo esto que estamos activando y todo esto que se está ya hablando, tanto a nivel nacional como de organismos internacionales que han tomado la importancia de esta cuestión, parece que el juez dijo, voy a pensarlo, me voy a preparar un poco mejor, o no sé qué es lo que habrá, pero decidió tomarse unos días antes de poner una nueva fecha. Pero, probablemente tenga que ver con esto. Sí. ¿Quién impulsa la acción penal? ¿Quién hizo la denuncia contra...? Es la municipalidad. La municipalidad. El lugar donde ella trabaja, además. Oh, mamá. O sea que una situación laboral, ¿te imaginás? Sí, sí. El mismo lugar para el que vos estás trabajando te lleva a juicio una funcionaria que de ahí de la municipalidad. El municipio y el Poder Judicial. Porque claro, puede desestimar esa denuncia el Poder Judicial, pero no, hay un fiscal que se ocupó de eso, hay un juez que la quiere... Sí. Bueno, así que vamos a tener la charla con Pierina, pero además lo que pensamos es que hay muchas organizaciones, así como esta RILA, que nos hemos conformado hace poco tiempo, poniéndonos un nombre y tratando de activar colectivamente todo esto. También hay otras organizaciones dentro del colectivo LGBT que vienen laburando y organizándose también, como por ejemplo Memorias Maricas, como por ejemplo Encuentreres, que ya tienen como una trayectoria, ni hablar del foro, ¿no? Del foro por el aborto seguro, legal y gratuito, que ya tiene más de 20 años. Bueno, esas organizaciones, nos vamos a sentarnos ahí en ronda para vernos la cara y decir, che, mira, nosotros somos de Pampa Trans, ¿no? Que son todos varones trans que se están organizando, nuestro Instagram es tal, nuestras preocupaciones son tal, y va a ser una rondita como para presentarnos entre nosotros y a la gente que vaya y que asista ahí para que sepan quiénes estamos, qué hacemos, por qué hacemos, digamos, como una presentación para también fortalecer las redes, ¿no? Sí. Porque de esta situación de persecución, de hostigamiento de parte del gobierno a todo lo que tiene que ver con lo diferente, a todas las personas del colectivo LGBT y a las mujeres, ¿no? En particular, un gobierno abiertamente antifeminista, fascista, machista y todo lo que sea, tenemos que activar colectivamente. Entonces vamos a utilizar también el 7M para esa posibilidad, ¿no? De compartir las experiencias entre distintas organizaciones. Bien. Y por supuesto que siempre el arte está presente, así que vamos a tener grabado en vivo, si quieren llevar una remerita, un trapito o algo, vamos a grabar cosas que tienen que ver con nuestras consignas, y también vamos a tener música, que le agradecemos mucho a la gente que lleva su música para acompañarnos, por ejemplo va a estar Berito, Vero Bebacua, y otras personas que no sé si está confirmado o no su participación, no quiero meter la mano. Bueno, pero alguna sorpresa va a haber también. Pero algunas ahí sorpresas está. Más van sí, a haber, ¿está? Sí, más vale. Pero bueno, la idea es que compartamos también con música y con alegría, ¿no? Sí. Porque el tiempo tira muy para abajo. Sí, tal cual. Entonces, bueno, la acompañamos a Pierina, nos conocemos un poco más, activamos y craneamos cosas, y además es una previa a un gran día que es el día de mañana, 8 de marzo. Sí. Tal cual, sí. Y tenemos que estar, ¿viste? Todos los que estemos hoy en el 7, tenemos todos que estar en el 8, por supuesto. Y tenemos que ser una multitud del 8. Esperemos lograrlo. Estamos también laburando mucho para eso, porque tenemos que dar respuesta en la calle, ¿no? Sí. El feminismo y el transfeminismo tiene que salir bien fuerte a gritar, la libertad es nuestra. Tal cual. Carajo. Sí, tal cual. Sí. Hay que ponerse las pilas, ¿viste? Sí, hay que ponerle un poco de luz a esto. Hay que ponerle luz, hay que ponerle lucha, que ponerle fuego a todo esto, hay que contagiar del fuego. Yo sé que mucha gente está quebrada anímicamente, ¿viste? Que dice, bueno, esta monstruosidad es tan grande que ¿qué voy a hacer? Porque no todo el mundo que no participa está de acuerdo. Hay mucha gente que no participa porque está hecha pelota porque tiene un día a día horroroso, sí. Y porque no puede ni sobrevivir, está pasándolo espantosamente mal. Bueno, hay que tratar de contagiar a todas las personas que están anímicamente tan mal, contagiarlas de esta revolución, y de estas ganas de pelearla, ¿viste? Tal cual. Esta pesadilla se tiene que terminar y la vamos a terminar en la calle y las personas, como hacemos siempre. Sí, es así, Vero. Bien, así que bueno, hoy 7 a las 7 de la tarde ahí en el hall de la ULPAM. A las 7 en el hall de la ULPAM nos juntamos ahí y vamos a tener una serie de actividades en conmemoración del Día de la Visibilización Lésbica, que se conmemora todos los 7 de marzo y que en Santa Rosa lo venimos haciendo desde hace 8 años y que todo esto es producto, se acordarán del caso de Pepa Gaitán, ¿no? Que fue asesinada un 7 de marzo por lesbiana, por el padre de su novia, y bueno, eso fue, marcó como un ícono dentro del activismo lésbico, y a partir del 7 de marzo, de esa horrible fecha en que murió Pepa, dijimos, bueno, vamos a levantar las banderas de las lesbianas para decir que existimos, para tratar de derrocar también el odio hacia el lesbianismo, y para, bueno, para activar y cuidarnos. Ah, una cosa muy importante. Dentro de todas esas actividades va a venir una persona especialista en derechos humanos de la universidad, que es abogada, y nos va a dar tips y consejos para cuidado y autocuidado en el marco de las protestas. Bien. Eso está muy bueno también. Sí, perdón que me lo había olvidado en el cronograma. Ella, en este contexto que, bueno, que no se sabe si por la calle, si por la vereda, si esto, si lo otro, ¿no? Mm. Bueno, la situación de Pierina, de pintar un mural y enfrentar esto, bueno, ciertos tips de cuidados y autocuidados en el marco de la protesta, va a ser una de las charlas que vamos a tener hoy ahí, así que también, además de todo eso, nos vamos a ir formando. Además de informarnos, de conocernos y demás, nos vamos a ir formando como gente que activa, ¿no? Y que nos tenemos que saber cuidar también. Vero, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Dale, que tenga. Pasaba Vero Maglenan, parte de la red de identidades lésbicas autoconvocadas de Santa Rosa, RILA. Hoy, 7 a las 7 de la tarde, tijeretazo al fascismo.